Domingo 15 de julio del año 2007, Monóculo nuevamente en el aire, sin la presencia de Warren Cucurulo por indisposición orgánica, podríamos llegar a decir. Monóculo Gol nuevamente del lado de los campeones. Uruguay en todas sus divisionales dando una cátedra absoluta de fútbol. Ya tenemos los pelos de Bin Laden. Reforma tributaria para todos menos para algunos. Monóculo ofrecerá la lista de la gente que queda exonerada de este antipático impuesto. ...80.000 voluntarios para ocupar unos pocos cargos en el BPS. ¡Vamos arriba, Uruguay! Como plaga de langostas. Primero fue el Goyo, luego Bordaberry, ahora Blanco y lo que faltaba, Damiani. Todos prácticamente en el CTI. ¿Dónde está la ministra? Enhorabuena Uruguay, estamos en el continente, en la zona norte del mundo, del mapa geográfico geopolítico internacional. En Uruguay ya hay nieve. Otra buena noticia, crece la recaudación de la Dirección General Impositiva. Cuando un medio es silenciado, otro se abre. Bienvenido, Birch, a Monóculo. Además de eso, toda la cobertura de El Día de Monóculo, o, en definitiva, El Día del Padre. Todo eso y mucho más en instantes, aquí, en Monóculo. Acaricia el sueño con suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo. Y con la música de los alemanes de Kraftwerk damos comienzo a otra edición de Monóculo. Como decíamos en titulares, indisposición de Warren Cucurulo lo hace imposible que se comunique, o esperemos de repente que se comunique con los estudios principales, pero está Emiliano en los controles y Peggy Sánchez no está aquí, sino que está trabajando, está repasando las lecciones de japonés que aprende con una persona muy, muy responsable, un docente de primera línea, como corresponde a los docentes de Monóculo. En definitiva, un tributo a la educación, a la docencia. Noticias variadas, cantidad y muy buenas noticias, muchas de ellas es la que a lo largo del programa estaremos compartiendo con todos ustedes. También dentro de minutos, o quizás dentro de una hora más precisamente, va a estar aquí en los estudios de Monóculo el brigadista Mario. que nos trae información de actualidad sobre lo que está pasando más allá de los estudios de Monóculo. Nosotros, por un tema contractual, no podemos desplazarnos de los estudios de Monóculo porque es tanto el bagaje de información que llega permanentemente que se nos hace difícil poder procesar y no queremos ofrecer un producto que no esté a la altura de quienes están del otro lado. No sabemos quiénes están del otro lado, pueden mandar una señal y pueden ingresar también en la sala de chat de www.monóculo.com, que acá pueden ser monitoreados desde la mesa de trabajo. Y hablando de Emiliano, el domingo pasado, ustedes son testigos, no se presentó a los estudios de Monóculo por estar disfrutando, entre comillas, de un espectáculo de los acróbatas chinos, del gran circo chino que llegó a nuestro país. Me gustaría que se traslade Emiliano para este sector y que comparta con la audiencia lo que fue esta experiencia con una cultura totalmente ajena, si bien comparte el carácter de oriental. Buenas noches, Emiliano. Buenas tardes y buenas noches para algunos y para buenos días para los que nos están escuchando desde el continente asiático, que sabemos que nos escuchan muy y mucho. Es verdad, y le digo más, tenemos en algunas circunstancias hemos tenido visitas desde el continente asiático, así que no sabemos debido a qué, pero obviamente suponemos que están siguiendo la transmisión para un poco enterarse de qué es lo que pasa en la meca del mundo, que sí, es Uruguay, sí, ¿no? Sí. Muchas veces la bolsa de Tokio ha demorado su apertura hasta que termina Monóculo para saber cómo abrir. Qué disparate, ¿eh? Uno a veces, uno, digo, está mal que lo diga uno, pero es así. Son cosas que se entera uno por ahí, por la red, que no salen en los medios, pero que es cierto, que los que están ahí en la bolsa escuchan Monóculo desde sus computadoras, ellos están al firme, ¿eh? Eso, y esa información, y es bueno que lo compartamos con la audiencia, es una información que muchas veces no circula para evitar la especulación en los índices de mediciones de radio, digo, hay muchos intereses creados, hay cadenas muy importantes y está Monóculo, que es quizás la otra gran cadena importante que hace que mucha gente sea escucha pasiva de lo que nosotros hacemos domingo a domingo. Y es la voz de los sin voz también, ¿no? Como adelante... Qué buena frase esa, ¿eh? La puedo registrar. Me gustaría que la repita. ¿Cómo es? La voz de los Monóculo, la voz de los sin voz. Qué grande, es verdad. Y para eso les pedimos a todos, para que mantengan ese carácter de voz sin voz, que se comuniquen textualmente y no a través de la palabra. Exactamente. Para dar un poco lugar a eso, ¿no? El único sonido que se podría escuchar es el del teclado. El del teclado. No, también el otro día tuvimos la oportunidad, yo no sé si usted escuchó el saludo que le hiciera Zoraide a Gux. Bueno, está en la página de inicio y hay un sistema que yo no sé realmente cómo funciona, que la gente puede grabar como mensajes, pequeños mensajes a través del Messenger. Le decimos a la gente que agregue a su lista de contactos monóculo@gmail.com, que es gmail.com, y ahí pueden grabar algún mensaje hablado y nosotros lo difundimos con sumo placer, ¿no? Todo lo que viene del otro lado siempre es bienvenido. Exactamente. Bueno, cuéntenos un poco, Emiliano. Usted no se presentó a trabajar, como decíamos. No, pero traje el certificado médico correspondiente. Exactamente. Fue víctima de la cultura oriental. Sí. Fue a ver el espectáculo del circo chino a el Palacio Peñarol. Sí. Bueno, ¿cómo estuvo eso? Muy lindo, bueno, un show maravilloso que nos brindaron. ¿Cuántos artistas en escena, más o menos, podemos decir? Y habían a veces 20 personas, 20 macacos, por decirlo. O sea que había más que ir a ver, por ejemplo, el espectáculo para niños de Cacho Bochinche. Sí. Bueno, no, está bien, digo para un parámetro porque, obviamente, es hoy miraba las cifras y creo que 11.000 personas fueron a ver a Cacho de la Cruz en las vacaciones de julio. Lo comentaba hoy Cacho en el show de mediodía, que es un programa que recomendamos hasta el hartazgo, porque es muy bueno. Sí. Y tenemos miedo que quizás mañana sea levantado por falta de audiencia. Eso está en nosotros, elevar las mediciones de cada uno de esos programas. Que como siempre decimos, el público uruguayo no es tonto. Es de los más exigentes. Es muy exigente y siempre va a lo mejor. No lo bueno, va a lo mejor. Exactamente. Siempre. Bueno, entonces cuéntenos. Y fue un show hermoso, digo, realmente las instalaciones del Palacio Peñarol, las lujosas instalaciones del Palacio Peñarol. Totalmente remodelado, dijeron que está, hermoso, uno no lo reconoce. Una temperatura realmente agradable. Para los niños es ideal. Para los niños. Porque provoca que se queden quietos entumecidos, claro, por el frío. Quedaron duritos ellos ahí frente a los acróbatas. Las butacas realmente confortables. Sí, algo maravilloso. ¿Cómo eso a veces no trasciende? ¿Cuánta injusticia hay en los medios de prensa que tenemos una obra maravillosa, al igual que el Cilindro Municipal? Yo creo que son las dos grandes obras. Los colosos montevideanos, ¿no? Del espectáculo. Y no trasciende, o quizás sea porque nosotros estamos acostumbrados a vivir y ver los espectáculos en ese grado de comodidad tal. Tanto en el nivel acústico, que siempre es excelente, sobre todo el del Cilindro. El del Cilindro es lo mejor. Han venido los artistas internacionales como Stingo, y Van Halen. Todo. Un otro que siempre viene. Yes, que no pudo hacerlo, lo tuvo que hacer en Punta del Este porque estaba ocupada obviamente la agenda en el Cilindro Municipal. Es muy difícil hacer un hueco. Está totalmente contratado hasta el 2009, me dijeron. Ya, no hay fechas libres. Si uno quiere hacer algo, tiene que anticiparse con bastante tiempo, ¿no? Y se van conformes, se van contentos, y después ellos, en el clásico boca a boca de los artistas, claro, le dicen, mirá que allá en Uruguay hay un lugar, el Cilindro, tenés que ir a hacer. Y también es verdad decir que muchas veces no asocian el Cilindro con Uruguay, piensan que están en Europa. Claro. Y quieren hacer, de repente, dicen, bueno, te tenés que ir a tocar a Francia, en el Cilindro. Y no, ahí, claro, el artista vive en los aviones, se le hace muy difícil saber si un recinto de esas características está en el hemisferio norte o está en la cuna de la civilización que es Uruguay, como siempre decimos. Totalmente. Bueno, acróbatas chinos, más de 20 me dijiste. Más de 20 haciendo, el show estaba dividido en dos partes. Bueno, fue una parte muy buena porque arrancó el show con una representación teatral. Estrictamente hablada en chino, sin subtítulos. Qué interesante, ¿no? Con la gestualidad de los chinos. Sí, que además es imposible reconocerlos porque son todos iguales. Son todos iguales. Eso, la verdad que yo no sabría decirle de cuánto era la troupe. Yo no sé decir, porque eran todos iguales. Claro, se le confunde. Eran muchos, eran un montón. Yo no sé cuántos, 50. Pero estuvo muy lindo, muy lindo. La verdad que me gustó mucho. Usted iría de nuevo, lo recomienda a su familia. En invierno. El próximo invierno vamos a estar ahí, al firme, duritos, sentaditos. Como corresponde. Dígame una cosa, usted fue con su familia, es bueno decirlo. Sí. ¿Qué fue lo que quedó en la memoria de los más chiquitos de la casa? Los más chiquitos, a pesar de que fueron deslumbrados por los acróbatas orientales, el acróbata oriental que más los impresionó a ellos dos, que son dos criaturas de 2 y 4 años, fue el vendedor de Coca-Cola. ¿Y era chino? No, era oriental, pero era uruguayo. Era de la República Oriental de Uruguay, qué buena precisión. Ellos después jugaban, entonces imitaban a los acróbatas chinos, decían el acróbata. ¿Y a quién estaban imitando? Al vendedor de Coca-Colas, imitando su pregonar, que tenía un pregonar muy especial. ¿Cómo era? ¿Usted se anima a reproducirlo? Sí, cómo no, me quedó grabado. ¡Coca-Cola! ¡Coca-Cola! Imponiendo la marca, ¿no? Y aparte con el frío a uno le viene ganas de tomarse una Coca-Cola bien fría. Bien helada. Para que digamos que iguale la temperatura, la corporal. Claro, una Coca-Cola helada, yo creo que a esta altura, con los tiempos que estamos viviendo, calienta el cuerpo. Sí. Maravilloso, realmente maravilloso. Qué interesante. No tuvo oportunidad de ir ningún otro espectáculo en estas vacaciones, solamente dio por finalizado. Sí, esta como gestión. Que fue suficiente. Con eso, digamos, fue el inicio y el fin de la recorrida de espectáculos para niños, ¿no? De vacaciones de julio. Digamos, como que con una cosa simple se puede demostrar toda la magnitud de un espectáculo. Ya los chiquilines, después de conocer el Palacio Peñarol, ¿con qué los voy a impresionar? Ya conocen todo. Es verdad, claro. Después una sala no puede ofrecer directamente un espectáculo de las mismas características. No. La voz de los y vos siempre presenta. Emiliano, me imagino habrá filmado el show de los chinos para subirlo a internet. Pregunta fiasco. La cámara, la de Super 8, no pude conseguir este rollo para la Super 8 y me quedé sin filmarlo, pero... Qué pena, fiasco. Bueno, vamos a tener que tener paciencia y el año que viene, si Dios quiere, vamos a hacer la excursión de monóculo al espectáculo. Se podría transmitir en directo. Sería apasionante. Porque además podemos transmitirlo con imágenes, ustedes lo pueden ver. O con un relato que sería mejor. Imagínese el relato, al mejor estilo fútbol, como en el fútbol, pero el acróbata chino. Televisando con la palabra. Creo que sería lo mejor, ¿eh? Me gusta. También tenemos que decir que esta semana, más precisamente en el día de ayer, quienes compraron el diario El País, acá se los mostramos en el suplemento ¿Qué pasa? Del diario El País, hay una muy, muy, muy interesante nota a quien les habla, justamente hablando del sitio TV Rec, un sitio que ustedes pueden visitar a través de www.monóculo.com o poniendo en su buscador la palabra TV Rec, donde saldrán miles de opciones de video para entretenerse a lo grande. Esta es la nota, lo que le estamos mostrando en este momento es la nota del diario El País. Quienes se hayan olvidado por esas cosas de comprar el diario, sabemos que el uruguayo además es una de las personas que compra el diario todos los santos días. Y el oyente de Monóculo lee más. El País, es uno de los que más lee. Es el diario por excelencia, ¿no? Digo, ya tiempo atrás, en febrero hizo una muy buena nota y ahora son dos puntos altos, dos picos de venta. Después del Soldado, ¿no? Siempre el oyente de Monóculo lee El Soldado y después lee El País. Claro, ¿no? Pero El Soldado no es tanto informativo, sino formativo. Claro. Sin embargo, El País ofrece la información. Tenemos que agradecer a Jimena Aguiar que realizara la nota. Desde aquí un saludo y bueno, y a que se repitan, ¿no? Que esto recién comienza, las notas en la prensa grande, y creo que hacen bien a la comunicación de ideas que hace Monóculo, más allá de lo que es estrictamente radial. También apostamos por el video, también apostamos por la gráfica. Hablando de gráfica, ha tenido singular éxito. Después le voy a mostrar unas impresiones que realizara de los últimos afiches llevados adelante por Fiasco y el Dr. Petorra, y algunos por el Dr. Petorra, que les recordamos a la gente que es el amigo de Fiasco. Claro. No, si ustedes mañana conocen a algún señor Petorra, primero pregúntale, ¿usted es amigo de Fiasco? Entonces, ahí, si le dices, sí, yo soy amigo de Fiasco, es el Dr. Petorra, es un diseñador de la cuadrilla Monóculo, de la gran cuadrilla Monóculo. Que está bajo la brigada Fiasco. Está bajo las órdenes del brigadista Fiasco. Claro. Exactamente. Desde aquí, un saludo, tanto como decimos para la gente del país, como para Dr. Petorra, que ahora voy a mostrar las impresiones a tamaño póster. Quizás sería más mejor poder lograr un tamaño mayor, pero los costos de las impresiones lo hacen imposible por el momento. Pero este es un buen tamaño. Quienes quieran estos pósters para engalanar sus hogares, están a la venta. Y pueden comunicarse, pueden establecer el contacto con monóculo.com. Tenemos un póster que no vamos a poder dar difusión, se lo voy a mostrar a usted en carácter de confidencial, porque recién se está trabajando en el tema, pero sí vamos a mostrar la impresión del Planeta de los Planchas, que ustedes pueden escuchar también en la página de inicio de Monóculo, y de Amarte es mi pecado, esa obra, ese piloto que nosotros lanzáramos y que propusiéramos en la televisión nacional e internacional, y que hasta ahora, lamentablemente, no sabemos bien por qué, no ha logrado salir al aire. Emiliano, no sé, si le parece, quiere recorrer un poco las noticias, vamos a escuchar un poco música, pero antes quería desearle a Monóculo un feliz día, porque Monóculo también se encargó de mi formación, y en parte Monóculo es mi padre. Exacto. Quería desearle feliz día, papá Monóculo. Hoy hemos recibido muchos mensajes de salutación, mucha gente que está haciendo radio actualmente, que reconoce a Monóculo como su gestor. Desde aquí les deseamos también en su carácter de hijos, que son... No hay mejores o peores hijos, son todos hijos. Todos iguales. De Monóculo, son todos iguales. Nosotros repartimos el cariño en igualdad de condiciones con todos y cada uno de ustedes que están del otro lado. En este momento Emiliano se retira hacia el sector de controles para escuchar un poco de música. Les recordamos, amigos, tenemos hoy también edición especial del Gran Hijo de Monóculo, hoy muy especial porque justamente, como decía Emiliano, es el Día del Padre, y también vamos a comentar un poco lo que fue la convocatoria para la participación de uruguayos en Gran Hermano de la República Argentina, que los medios periodísticos uruguayos ya lo llaman el Gran Hermano rioplatense como corresponde. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. Como un pájaro sin voz, como un pájaro sin voz.

afirma Adela Pellegrino y Daniel Macadar en su informe para el Instituto Nacional de Estadísticas. Los asalariados privados son el 54% en Uruguay, pero el 77% entre los que emigraron entre el 2000 y el 2006. Y esto merece una reflexión, y merece una reflexión para que nos sintamos orgullosos de que quienes reciben el sueldo a raíz del impuesto que todos nosotros pagamos en cada uno de nuestros actos de consumo, opten por retribuirle a la sociedad uruguaya con su permanencia en el puesto, más allá de ofertas en cierta medida pueden llegar a ser tentadoras en el extranjero, pero no sabemos hasta qué punto. Sabemos que todo el que emigra después la pasa mal, y creo que el uruguayo que trabaja en el Estado, que hace esa encomiable tarea, que muchas veces es mal vista por ciertos sectores, no es el caso de Monóculo. Nosotros consideramos que es el mejor, la mejor opción laboral es precisamente trabajar en el Estado, y por eso es lo que hacemos. Monóculo está llamado a ser un programa estatal. Nosotros todavía no hemos logrado articular todos los beneficios que eso nos traería, pero bueno, mientras tanto vamos intentando y seguimos presentándonos en cada uno de los llamados a integrar filas de empleado público. Es ese tiempo atrás se decía que un buen trabajo sería ser bancario. Ahora, un buen trabajo sería ser empleado público. Así lo entiende el 6.2, no, lo entiende el 93.8% de la gente que emigra, que desea, al verse frustrado de la posibilidad de ser empleado público, dice, bueno, lo único que me queda es emigrar del país. Una pena, porque esos uruguayos serían los que podrían, tomando en cuenta los requisitos laborales, formar filas cuando se hace una convocatoria a ingresar a la casa de Gran Hermano argentino, o mejor dicho, Gran Hermano rioplatense. Estuvimos, y tuve en lo que es personal, la oportunidad de estar en la cola de Gran Hermano, y bueno, debo decir que fui descalificado por considerarme famoso, y este era un Gran Hermano para público en general, una verdadera arbitrariedad. Sabemos que Mario también estuvo, es uno de los temas que vamos a tocar con él más adelante. No sabemos cómo le fue, porque obviamente una vez que me dijeron, no, pero usted es famoso, usted no puede ingresar a la casa, me retiré luego de insultarlo en buena forma y patearle los tobillos al mejor estilo jugador de fútbol que pierde un partido. Quizás aplicando un poco la garra celeste ante la negativa, arremetí de golpes puntapiés en los tobillos de los calificadores y me retiré a mi sano hogar. Venga, por favor, Emiliano, y continuamos. No sabemos si Emiliano se presentó o presentó parte de su familia para Gran Hermano, pero sería bueno que nos lo contara. No me presenté porque digo, yo estoy muy, muy ocupado, tengo 3 empleos. ¿Cuáles son los empleos que trabaja usted? No los podría nombrar porque muchos son como agente encubierto, sirviendo a varias organizaciones cuyo nombre no podría revelar porque me amparan las generales de la ley. Pero, ¿usted está diciendo que realiza tareas de espionaje? No, por favor. ¿No? No. ¿Servicio de inteligencia? Sí, no. ¿Qué? No. Cuéntelo, porque no, la audiencia se lo merece. Tengo, digamos, parte de lo que son mis deberes maritales con mis 2 esposas. Doble tarea. Doble tarea. ¿Y por qué fue eso de las 2 esposas? Porque mi descendencia oriental así me lo permite. Descendencia oriental por adopción. Que es la mejor. Que es la mejor. Sí, la adopté. Podemos tener 2 esposas, pero no quiero hablar de entrar en ese tema. Está bien. No me presenté en el Gran Hermano. Creo que hay muchos uruguayos. Tenemos grandes figuras que podrían engalanar la pantalla chica del Río de la Plata, ¿no? Porque. Claro, además, tomamos en cuenta que la participación de uruguayos, por ejemplo, lo que ha sido la descollante participación de Abigail Pereira. Maravilloso. Una vedette, una dama del mundo del espectáculo, un vedette. Un vedette del mundo del espectáculo que, bueno, ha demostrado que que a pesar de ser de orientación confusa, puede llorar. Sí. Y lo demuestra en cada oportunidad que lo muestran en los avisos de la promoción del espectáculo Bailando por un Sueño. Los uruguayos pueden votar, ya existe la posibilidad de que el uruguayo vote y que sostenga a esos paladines, en este caso del movimiento corporal y de la expresión plástica. ¿Se podría considerar un voto consular el de Gran Hermano? Debería. Es la primera fase, ¿no? Debería. Yo creo que en este sentido es como la avanzada, sí, de la propuesta que hay por parte del Poder Ejecutivo para que los uruguayos que están fuera de fronteras ofrezcan su voto a el candidato que más se les caiga en simpatía. Y otra cosa, que la condición de travesti de Abigail le da la chance de poder llorar. Es un hombre que llora por travesti. Está amparado, sabemos bien, y siempre lo dijimos, los hombres no lloran, pero en el caso de los travestis está aceptado un lagrimón. Sí. Y bueno, y más de uno también, porque es lo que podemos ver en cada oportunidad que se le presenta. Yo el otro día comentaba que qué gasto de producción que tiene que haber hecho Tinelli cuando la sorpresa que le llevó a Abigail Pereira, cuando le llevó a la madre. ¿Usted se imagina lo que debe haber sido llevar en el avión privado a la madre de Abigail, entrarla, mostrarla, entrarla primero en el set con humo? Eso se gasta un disparate. Sabemos bien lo que sale alquilar una máquina de humo. Exactamente. Que no es una cosa que se ve todos los días, es algo nadie que tiene. Recién está empezando. Esto es algo que está ahora, que realmente no podía creer. Digo, después sí, que era una máquina de humo, que existía una máquina de humo. Pensé que estaba en una zona de alto consumo de tabaco, porque sabemos que Argentina está un poco atrasado en la normativa sobre el control de tabaco, pero no, era una máquina de humo. La hicieron entrar a la madre de Abigail y lloró también. ¿Usted se pensó que era una quema de cubiertas? Sí, o algo similar realmente. ¿Cómo está de moda la quema de cubiertas? Sí, nos estamos yendo moda, del tema, sí, bueno, pero todo tiene que ver con todo. Pero como todo dice, tiene que ver con todo, exactamente. Lo concreto es que entonces no se presenta, pero me gustaría detenerme sobre la presentación de tan solo una magra cifra de uruguayos en la postulación a Gran Hermano rioplatense, porque es una cifra que duele, pero fueron solamente 800 personas que quisieron apostar por el glamour, por la fama y por el prestigio. Pero fueron los mejores. Fueron los mejores y fueron, en cierta medida también es entendible que pueden ser los únicos que están quedando en esa franja etaria de nuestro país, porque sabemos que la inmigración sigue, se mantiene y esperemos que se refuerce. No me gusta llamar de inmigración, yo creo que es turismo. Sí. Turismo de largo plazo. Turismo a lo grande. A lo grande. No el turista que se va 15 días a recorrer algo y vuelve. 15 días. No se conoce nada. 15 días no dan para nada. Exactamente. No dan para nada. Son de repente 4, 5, 10 años. Es más, tenemos casos en la audiencia de gente que hace 25 años que está haciendo turismo en Guatemala y todavía no conoce totalmente Guatemala. Increíble la versatilidad del uruguayo cuando empieza a hacer turismo, que hasta negocios ponen. Qué maravilla. Yo lo cuento en la mesa de Fun, donde acostumbro. Deshabitué. Sí, soy habitué, me gusta cantar tangos, en fin. Bueno, no sé. Después les voy a contar una con respecto a cantar tangos. Y siempre es el tema comentado, el largo aliento, ¿qué hace? ¿Qué es de la vida de tal? Está de turismo por tal lado, está de turismo por tal otro. Y a veces pasan más de una década y la gente sigue de turismo, sí, sí, a lo grande. Es que son países muy, muy, muy vastos, ¿no? Digamos, muy atractivos. Suecia, hay que recorrerse toda Suecia. Por eso tenemos, ¿cuánta gente está allá? Todavía recorriendo. En España. En España es otro caso claro, es un destino casi obligado de quien quiera hacer turismo. Que opte por la madre patria. La madre patria. Es que para conocer a los. Por ejemplo, quien tiene que obtener la partida de nacimiento, que tiene que llegar al pueblo, que tiene que hablar con el cura párroco del pueblo para decirle a ver si le facilita el certificado para de esa forma iniciar los trámites para obtener, más allá de todos los trucos posibles, una ciudadanía. le obliga. Eso obliga a estar mucho más tiempo que lo que haría un turista, por ejemplo, el caso claro y más caricaturesco es el turista, los de turistas nipones. Claro. Muchas veces solamente bajan del aeropuerto, los meten en una camioneta con vidrios cerrados porque tienen aire acondicionado y de ahí sacan y filman todo y después se vuelven para Japón sin conocer absolutamente nada de la idiosincrasia, en este caso de Uruguay, pero eso pasa en todo el mundo. Muchas veces los engañan y les ponen un VHS con unas pantallas y le dicen, bueno, esto es este... En los vidrios, yo he visto. Tal lugar... Este es la pantalla de cristal líquido. Sí, sí. Y ellos, como están, digamos, su visión es a través de la cámara de fotos... No distinguen. No distinguen si es cristal líquido. Ya, sacan fotos y bueno. Yo me he enterado de que hay agencias de viaje que ni siquiera los sacan del país. Claro. Los meten en la van, le hacen unos cuantos vueltas a la rotonda del monumento al ejército en General Flores. Y le dicen, bueno, ustedes ahora estamos llegando a... Y ahí van convencidos los japoneses. Qué increíble. Es increíble. Qué cultura, ¿no? No es el caso del Uruguay. No, es otro capítulo. Es otro capítulo aparte. Lo que decimos, 800 personas es muy poca gente y además con el filtro que establecieron de que una persona por hacer un programa de radio en internet y ser el más visto en los días domingos en la franja horaria de 19 a 21 horas pasa a ser famoso y que por eso no puede ingresar a la casa, me parece que nos estamos yendo ya, estamos exagerando un poco las medidas de control de esto. Porque creo, más allá de que es lo que directamente me toca, creo que le podría aportar mucho a la casa yo también. Sí. Yo sí, soy una persona que estoy acostumbrada, me gusta vivir con los demás, me gusta conocer a los demás, ver cómo piensan. Y creo que estaba preparado para dar un poco más. Les pido por favor que voten por mí. No sé, creo que todavía tengo mucho para mostrarles y además he crecido mucho humanamente desde que estoy en Monóculo y más lo puedo hacer desde que estoy en la casa de Gran Hermano. Podría crecer mucho más. Por eso, una pena, un tirón de orejas para la organización, pero esperemos que la próxima convocatoria no esté tan llena de requisitos y ofrezca la posibilidad de que solamente quienes queramos estar en la casa podamos estar y no esas medidas tan segregacionistas que vemos en el día de hoy. Si no lo aceptaron en Gran Hermano, pero todavía tiene la convocatoria del BPS, se puede anotar ahí. Ya venció. Ya me anoté. Ya se anotó. Es más o menos lo mismo que Gran Hermano, pero sin cámaras. Es más tentador. Digo, las cifras de hablar de 80.000 personas que se presentan para el BPS, contrariamente con las 800 que se presentan a Gran Hermano, las claras de que el uruguayo mantiene, primero, la calidad cultural de nuestro país, que no está para la chabacanería, que no está para la exposición fácil. Digo, también una de las cosas que nos decían, muchas de las mujeres estaban ya con las partes anatómicas un tanto caídas, víctimas de la gravedad, y eso les impedía la natural modestia uruguaya presentarse en la casa de Gran Hermano, porque se sabe que después de un tiempo, de unos días, ya tienen que empezar a lucir toda su anatomía, si no que corren el serio riesgo de ser expulsados de la casa. Y eso fue uno de los motivos que provocó una menguada participación del pueblo oriental. Pero como le decía, creo que el uruguayo en este sentido, con esta actitud de solamente presentarse 800 personas, le hace una parada de carro muy grande a la pavada, a la pavada de los argentinos. También se la hace el uruguayo a la pavada de los argentinos cuando uno de los programas más vistos son de la televisión, como revisaba ayer en las encuestas televisivas, son De Fierro y Intrusos. El uruguayo mira el programa y juzga, como corresponde, sin dejarse tentar por ese tipo de mensajes tan pobres. Analiza, tan ¿no? El uruguayo analiza, le gusta estudiar. Es... No dice que no ni que sí de primera, sino que se toma un tiempo importante para reflexionar sobre el producto que se le ofrece a través de la televisión. Interesante. Emiliano, ¿le parece? Vamos a escuchar otro tema musical. Les decimos a la gente, amigos, pueden ingresar en la sala de chat donde está hasta ahora la presencia de Fiasco, que bueno, acaba de informar de que está saliendo en perfecta forma la transmisión de Monóculo. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos y esperamos y aguardamos la presencia de el brigadista Mario, que también tuvo una experiencia en Gran Hermano y bueno, nos gustaría que nos cuente su lo que le tocó vivir. We're from the family chain of old school hip hop. Thank you. intergalactic planetary, intergalactic, intergalactic planetary, intergalactic, intergalactic planetary, intergalactic, intergalactic planetary, planetary. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario, pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm, qué suavidad! Vieja, tené las patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo, y una de las noticias que ha circulado también en la semana es la recompensa que se ofrece para quien ofrezca, Emiliano, para quien ofrezca datos precisos sobre el paradero de Bin Laden. Tenemos que decir que Monóculo cuenta en su poder con un manojo de pelos. Sabemos que se ofrecen 50 millones de dólares para quien ofrezca una pista cierta, pero creemos que un manojo, un mechón de pelo puede también tener un costo, digo, no sé. Usted, eso lo tiene usted, Emiliano, en su poder. Cuéntenos un poco. Bueno, está muy bien a resguardo en la caja fuerte de Monóculo. Uh-huh. Lo tenemos entre dos vidrios y no sabemos bien qué parte de... Sabemos que es de Bin Laden, que es pelo, que es de Bin Laden. No sabemos bien si es un vello púbico o si es un... Porque es todo enrulado. Claro, él tiene rulos. Y él tiene barba también enrulada, digo, y no sabemos. También tiene canas. Sí. Y eso se puede dar en las dos zonas estas. No tenemos a ciencia cierta el origen, pero cualquier examen de ADN puede perfectamente determinar si es tanto, si es barba O si es vello público. Sí. Público. Público. Público también. Vello público. Y de todos modos es un mechón de pelo valiosísimo, el cual lo vamos a pasar a, digamos, a metálico, lo vamos a capitalizar en cuanto logremos hacer los contactos pertinentes. Exactamente. Además creo que es el comienzo. Digo, una vez que uno tiene el pelo, después ya puede realizar la investigación desde otro lado, y nosotros de aquí convocamos a que quienes ofrecen, que es el gobierno de Estados Unidos, se comunique con monoculo@gmail.com y bueno, y establezca un precio acorde a el vello que tenemos de Bin Laden, a ver si podemos llegar a acuerdo, o de repente lo mantenemos y lo dejamos para alguna exposición de monóculo, ¿no? Puede ser. Lo concreto, hasta ahora no hemos tenido comunicación de parte de la Cancillería de Estados Unidos. Es una verdadera lástima porque teníamos grandes esperanzas en lograr el saneamiento económico tan necesario para que Monóculo siga adelante. Sí, ya habíamos gastado parte de lo que pensábamos ganar. Claro, a riesgo de era una inversión en que uno la hacía porque dice, no, si se ofrecen 50 millones por Bin Laden. Por la cabeza, ellos piden la cabeza. Es la cabeza. Tenemos los pelos. Nosotros tenemos los pelos. Algo nos tendría que tocar por añadidura. Yo digo 10.000, 20.000 o quizás $1,000,000. Sería el sueño. El primer $1,000,000 de Monóculo, que ya lo tuvimos tiempo atrás, pero bueno, lo gastamos. Y en caso de que ellos no lo quieran, nosotros tenemos planes ya de ponerlo en eBay. Exacto. Y lo vendemos. Así al mejor postor. Una oferta 100, 200, no sé, lo que venga. La base va a ser $500. Sí. Y de ahí para arriba va a estar en la semana que viene. Si no tenemos comunicación de Cancillería, hasta la semana que viene le damos tiempo. A el mejor ofertante, que es, como decimos, el gobierno de Estados Unidos. Pero a partir de la semana que viene, si no hay noticias favorables, ustedes van a tener que recurrir a los remates en línea. Sabemos además que el público de Monóculo es un público gastador, que si sale a algún lado quiere gastar plata. No escatima ni un dólar. Nada. Nunca. Es más, no escatiman uno ni medio. Nada. No escatiman nada, exactamente. Así que desde aquí la convocatoria y el anuncio. Lo habíamos reservado toda esta semana, habíamos tenido comunicación interna con la embajada y no queríamos darlo público sin haber consultado primero a los que en cierta medida motivan el negocio de Bin Laden, pero como no hemos tenido ningún tipo de respuesta, bueno, en fin, depende de todos ustedes que están del otro lado de hacerse de este precioso presente del terrorista más buscado del mundo, buscado por el mundo libre, ¿no? Sí, como sí corresponde. Otra de las noticias que esta semana ha provocado alegría y diría como el orgullo de ser uruguayo es la presencia de nieve en nuestro país. Tuvimos la desagradable noticia que la semana pasada Argentina también tuvo nieve y no vimos que sí, si bien celebraban y gritaban Argentina, Argentina, y cuando estaban en una plaza que nevaba, creo que la nieve tenía un solo destino y es la República Oriental de Uruguay, y pudimos, gracias a Monóculo, lograr que nevara en Nueva Palmira. Nueva Palmira, que es donde tenemos, digamos, el punto fuerte de audiencia de Monóculo, que ellos lo merecían también. Exactamente. Si arreglamos con la Intendencia Municipal de Montevideo el año que viene, o si arreglamos antes, a fin de mes vamos a tener, sí, nieve en Montevideo. A fines de julio, por ahí, lo tenemos Está a estudio. Está a estudio. Lo que sí, creo que la nieve en nuestro país nos posiciona en un lugar de privilegio. Ya sabemos que Uruguay es el país más tentador para el inversionista extranjero. ¿Qué más tentador que invertir en un país que, al igual que el primer mundo, puede ofrecer nieve en pleno continente sur? Era lo que nos faltaba. Teníamos todo, menos la nieve, y Monóculo lo hizo posible. Exactamente, ahora podemos decir que tenemos nieve y agradecemos una vez más al cambio climático, que recordamos que estamos generando todos, sí, y cada, sí, uno con nuestro pequeño esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades de consumo lo estamos logrando. Sabemos que nos llevan ventaja los del norte en este sentido, pero no le vamos en saga. Yo creo que a proporción de contaminación estamos muy bien. Digo, si un país que tiene 3 millones de personas se pone firme, puede contaminar más que un país que tiene muchos más. Sí, sí, cada uruguayo con su granito de arena tiene que hacer lo posible. Con su pequeño... Está en nuestras manos. Sí, equipo de aire acondicionado, con este... Quienes se trasladen en auto propio, en vehículo propio, pueden prender el aire acondicionado, sí, que también consume combustible. Ya hemos dado como un gran paso adelante con la campaña, la antipática campaña de la bolsa naranja, a la que no le hemos dado pelota en absoluto, sí, y seguimos tirando todos los residuos como debe ser a lo que se encuentra. Estaba muy bien hecha, ¿no? Porque el tema de las dos bolsas, pero que en realidad iba en una, como que quería confundir al público. Quiso uruguayo. Confundir al consumidor. El consumidor uruguayo no es tonto. No es tonto, ¿no? No es tonto y no se dejó engañar, y podemos decir que no ha tenido el éxito que esperaba la comuna, y se sigue tirando las cualquier tipo de desecho en las bolsas naranjas, como también en las bolsas blancas de los supermercados, sí, en la mayoría de los casos. Sabemos que hay elitistas que usan, siguen, mantienen las bolsas negras y poco contribuyen al reciclaje. Dimos el gran paso, ¿no?, de lo que fue de envolver el tacho de basura en diario la vieja usanza, a la bolsa de supermercado, que sabemos que es ecológicamente mucho más amigable. Es totalmente, porque es biodegradable. Una bolsa de supermercado es totalmente biodegradable. Y como vienen las estadísticas de consumo, yo creo que dentro de un tiempo va a ser un bien a tener en cuenta. Uno va a poder salir. Antes se acostumbraba, uno salía, de repente tenía una cita romántica y no era raro que en la charla o al inicio de la charla uno presentara la llave de su auto. Ahora creo que no está de más de repente llevar las monedas en una bolsita del supermercado y en el momento más apropiado saca la moneda, la deposita arriba de la mesa y sigue hablando como si nada. Pero ya a partir de eso la relación va a tener que cambiar obligatoriamente con la acompañante de turno. Sin duda. ¿Quiere que le dé una primicia? Dígame. En Hong Kong el dinero empezó a ser de plástico a partir del lunes. ¿Cómo es eso? A ver, ¿puede ampliar un poco? Billetes que son de $50 de Hong Kong, es de plástico, digamos, de nylon, por decirlo de una manera. Mire usted, parate. Bueno, eso es una cosa que habría que adoptar inmediatamente. Yo creo que igual Uruguay, con el proceso económico que está llevando, ya va a evitar que la gente ande con billetes y vamos a todos a manejarnos con monedas. Con metales, mucho mejor, es mucho más noble el metal. Mucho más noble, además es un producto natural, no contamina. Sin embargo, el papel es altamente contaminante. Contaminante, que por eso muchos ya no lo usamos. Y el uruguayo que siempre anda con plata y que no sabe dónde guardarla, no sabe en qué bolsillo, y siempre uno mete plata por acá, y va a la lavadora y eso siempre se pierde, y se pierden fortunas de billetes. La cantidad de plata que se tira en las lavadoras es increíble, porque claro, es muy difícil. Digo, que quedaríamos como unos miserables si uno está hurgando en el bolsillo. Yo todos los días me saco el pantalón y lo pongo en la lavadora. No me importa si tengo los documentos, si tengo plata, no sé, porque plata no me va a faltar. No. Voy a encontrar en el otro pantalón que dejé de usar hace 2 días. Y bueno, un poco eso es lo que se da habitualmente en la familia, la gran familia de Uruguay. Como decimos, la nieve está prometida para fines de julio. Estén atentos, no pierdan oportunidad, porque una de las escenas que esperamos que se logre una vez que tengamos nieve es dame una chapa para el muñeco. Claro. Yo creo que ya estamos bien cerca de que cada uno de estos jóvenes, que me han llamado planchas, no son planchas, puedan construir un pequeño muñeco de nieve y pedir en torno a el muñeco para mantenerlo. Mantenemos el muñeco, nosotros ya les decimos que estamos trabajando en la elaboración de pequeños muñecos artesanales que los tenemos en nuestra cámara frigorífica de monóculo, que a la primer nieve que salga vamos a distribuir en diferentes puntos de nuestra capital a una renta muy, muy baja, solamente el 50% de lo que se recaude cada uno, y se evitan el trabajo de tener que hacerlo el muñeco. Ya el muñeco viene hecho, tenemos todo el circuito de reparto en cámaras frigoríficas, o sea, a estar atentos. Primera Nieve, se comunican al 0900 Monóculo, costo de la llamada 3.000 pesos, y ya se le entrega el muñeco de nieve. Nosotros tenemos captor de teléfono y podemos perfectamente identificar hacia dónde tenemos que llevar nuestro muñeco de nieve para que la gente haga la zafra. Tiempo atrás se hacía con el Juda. Yo creo que ahora tenemos que ampliar nuestros horizontes, no quedarnos anquilosados en viejas culturas o viejas costumbres, y modernizarnos y empezar en cercano a Navidad, pedir para el Juda, y luego en pleno invierno, pedir para el muñeco de nieve. Están separados por 6 meses, está en mitad. Claro, está muy, pasan 12 meses para que la gente pueda hacer el ejercicio de mendicidad. Que es un muy lindo ejercicio. Es muy lindo, ¿no? Es muy recomendable. Yo lo practiqué de niño y realmente es un... ¿Cuánta plata hacía? Yo hice buena plata. ¿Compró una casa usted? Sí, 100 pesos. 100, se sacar con un muñeco, un buen muñeco, ¿eh? Tenía un buen muñeco y aparte estaba en una zona privilegiada que era en el centro. Eran igual que ahora, tiempos de bonanza, ¿no? Y en el centro de Montevideo. En el centro de Montevideo, en la calle Yaguarón, con mi muñeco, con mis Judas, hice mis buenos pesos. ¿Qué tal? Vamos a escuchar un poco más de música de Emiliano y luego continuamos. Le decimos a Eduardo, no sabemos si logró la conexión a través de www.monóculo.com, esperemos que sí, y le damos la bienvenida también a la gran familia de Monóculo. Puede entrar en la... hay una pestaña ahí que dice chat y puede acusar presencia. Yo ahora no estoy adentro del chat, en este momento voy a intentar ingresar y seguimos compartiendo hasta las 21 horas en principio, y después veremos si... Ah, bueno, mire, toda la gente que ahora sí, está el doctor Petorra, retiro... Bueno, también estaban ofertando por el mechón de... Bueno, se ofrecía para hacer el muñeco plancha, el doctor Petorra. Zoraide también oferta por el mechón de Bin Laden. Compro mechón, justamente. Bueno, exactamente. 200 pesitos o un vale en el mundo de la pizza para 6 porciones. En la casa de Gran Hijos o más. Bueno, están intercambiando. Amigos, sigan en esa noble tarea de comunicarse. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde de este lado. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. Around the world. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden www.monóculo.com, ahí donde encontrarán de todo un poco. También encuentran todas las noticias que van surgiendo minuto a minuto en el espacio Monóculo News. Hablando de Monóculo, hace minutos había prometido la presentación de los grandes pósters de Monóculo y vamos a mostrar en este momento uno de ellos. Este es el póster de Amarte es mi pecado, una obra maestra, una obra del tándem creativo gráfico de Monóculo, que es Fiasco y la presencia del Dr. Petorra también como al frente del diseño. Recordamos que el Dr. Petorra es el amigo de Fiasco, ellos dos juntos crearon esta obra maestra. Luego, el Dr. Petorra, por cuenta propia, se la jugó por lista propia y hizo otra producción que se la vamos a mostrar en unos segundos, de El Planeta de los Planchas, una obra que está acompañada también del tráiler sonoro de El Planeta de los Planchas en www.monóculo.com. Ustedes ya lo habrán escuchado porque hemos visto las visitas que tiene este corto, este tráiler sonoro, y son realmente bastante importantes. Este es el póster de El Planeta de los Planchas. Ustedes pueden hacerse acreedores a esta obra maravillosa simplemente comunicándose con monóculo.com y haciendo la oferta que supere los 100 pesos. A partir de los 100 pesos ustedes pueden tener esta obra maravillosa en su hogar para engalanar y para lucir frente a visitas casuales o visitas habituales de su hogar. Les decimos, El Planeta de los Planchas y Amarte es mi pecado, dos pósters maravillosos que ya están a la venta en www.monóculo.com para que todos y cada uno de ustedes hagan posible el primer millón de dólares de Monóculo, que bien muy bien merecido lo tiene quienes hacemos este programa. A ver qué dice la gente de la sala de chat. ¿Cómo salió? Bueno, sigue. Se sigue haciendo ofertas con respecto a lo de. Con respecto al mechón de pelo de Bin Laden. Ya esto no va a terminar en el día de hoy. Ustedes van a poder seguir ofertando hasta la semana que viene, donde sí ya va a tener un comprador este objeto de alta calidad que tenemos aquí en la cámara frigorífica de Monóculo, donde naturalmente guardamos nuestros trajes de piel también para las temporadas cuando tengamos que ir a zonas más frías. No ahora, porque ahora realmente está todavía, está fresquito, pero no diría que está frío. Todavía falta un tiempito para que esté más frío. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos. Recuerden, como le decimos, las noticias en Monóculo News, la televisión, que lo que más miramos durante nuestra vida, que son tandas publicitarias en TV Rec, los spots propios de Monóculo en Monóculo TV. Lo que vale la pena volver a escuchar, vamos a escuchar dentro de instantes alguna de las piezas que han quedado en la memoria del inconsciente colectivo de Monóculo en el sector descargas. Después, el chat en la pestaña de chat, contacto directamente desde monóculo.com, las brigadas Monóculo en el espacio Bring on the World. En fin, opciones para comunicarse, para pasar una tarde entretenida frente a su computadora, sobran. Lo que falta a veces es voluntad. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. Estaba revisando un poco lo que dice la gente en la sala de chat y un detalle no menos importante es que los brigadistas quieren el póster autografiado de Amarte es mi pecado, tanto Amarte es mi pecado como El planeta de los planchas. Efectivamente, esto está autografiado y tiene el sello, además de quienes llevaron adelante esta tarea. Hablando de tareas y hablando de comunicación, tenemos que decir que a partir de la próxima semana nosotros extendemos nuestra invitación, que la iniciáramos el domingo pasado, de gente que quiera producir programas de radio. Bueno, tiene un canal abierto aquí en monóculo.com y otra gente que ha perdido sus canales de comunicación, como es el caso de los Rupeñam, que pueden venir a hacer impactos o lo que les parezca, totalmente libre, como un tiempo atrás nos ofrecieron a nosotros la oportunidad, creo que Nobleza obliga, nos comprenden las reglas de la ley, ofrecerles ahora nuestro medio para que quede a disposición de lo que quieran comunicar en Monóculo, serán bienvenidos. Y se está hablando de hacer una versión de Monóculo en armenio también para la colectividad. Es verdad, la importante colectividad armenia va a tener su espacio de Monóculo en lengua armenia. A partir del próximo domingo lo vamos a pasar todos los días a las 4 de la mañana. Empieza y a las 5 ya termina, ustedes lo pueden escuchar, que es el horario donde quizás sea menos, está menos congestionada la red y creo que amerita que las colectividades se puedan comunicar, en este caso la armenia, ¿no? Tenemos también la oferta de una iglesia pentecostal que también está interesada en las ondas de Monóculo, que estamos estudiando un precio razonable. Yo creo que vamos a llegar a un buen acuerdo. Sí. Digo, esta gente además lo mueve la fe. No, para nada interviene el dinero, pero obligatoriamente nosotros sí estamos obligados a cobrar porque sostener todo este esfuerzo tiene un gasto real. Estos transmisores, transmisores están prendidos, mismo las conexiones, la alta conexión de Monóculo que tiene para comunicarse al mundo hace imposible que nosotros podamos ofrecer este servicio gratis, o sea que también de 5 a 6 va a ser la hora de la religión, del Dios Monóculo, donde bueno, ustedes pueden orar, pueden pedir, pueden dar, sobre todo dar más que pedir, porque es más lindo. Es más lindo dar que pedir. Y hablando de fe, tenemos la campaña de las 7 iglesias de Monóculo. Es verdad, una campaña que es bueno decirlo, quizás a usted Emiliano no le parezca pertinente promocionarlo, esto es una idea que surge de Emiliano luego de ver la sucesión de hechos que están acompañando a nuestros líderes naturales, como es el caso de Juan Carlos Blanco, como es el caso de Bordaberry, el Goyo Álvarez y en última instancia la triste trance que está viviendo en estos momentos Damiani. Nosotros tiempo atrás convocamos, y fue Emiliano quien primero levantó la mano, a hacer una recorrida de 7 iglesias para orar por la salud de cada uno de los que acabo de nombrar, que lamentablemente, debo decir la verdad, Emiliano, no está dando los resultados porque yo no sé si, no creo que sea falta de fe de su parte, pero no sé, tendremos que lograr cautivar a más gente en esta idea, porque primero porque usted ya el otro día se quejó de tendinitis por estar con el cartel en alto en la recorrida de iglesias. Creo que es una tarea que más de uno puede sumarse. Recordamos, sale todos los días, de lunes a viernes a las 6 a.m. desde la Cruz de Carrasco en Camino Maldonado y Bolivia. Sí. Y de ahí recorre 7 iglesias religiosamente, valga la expresión, para orar y para recuperar la salud de esta gente que ha hecho tanto bien por el país y que hoy lamentablemente están siendo víctimas de atropellos por parte de la ciudadanía rencorosa que no sabe valorar la gestión de estos prohombres. Lamentablemente tengo que decir que está teniendo un efecto negativo. Desde que empezamos por el tema de la hernia de Gregorio, se nos sumó Bordaberry a mitad de semana. Después tuvimos la noticia de Blanco. Sí. Y ahora tenemos el cuarto pasajero, que es Damiani. Pero bueno, nosotros seguimos al firme de 6 de la mañana en ayunas. Exactamente, es en ayunas y lo posible con la primera orina. Lo que pedimos sería bueno, digo, si no pueden, si ustedes de repente cuando se despiertan tienen extremo ganas de ir al baño, bueno, pueden hacer, pero es lo más recomendable, quizás eso es lo que está fallando, Emiliano, ¿no? Que la gente se ha presentado pero ya como que descargaron en la casa de cada uno. Es muy difícil retener porque a veces está fresquito, como decimos, pero les pedimos, por favor, en ayunas, en Camino Carrasco y Bolivia, de ahí salimos y de ahí recorremos 7 iglesias, porque a estos señores los salvamos todos. Caudillos, ¿no? O no los salvamos. Sí, sí. Hay gente que no está trayendo la orina, que trae... ¿Qué trae? ¿Lo que trae Borat? Lo sabemos. No es sabemos. Otra cosa, que es un líquido amarillo, a veces meten té, meten cualquier cosa... Necesitamos la fuerza de todos ustedes que están del otro lado. Amigos, estos los salvamos todos o los matamos. Y acá es de vida o muerte. Sí. Hay que poner el hombro. Ellos lo supieron hacer en su momento. Dedicaron muchas horas, mucho esfuerzo por construir el Uruguay que hoy tenemos gracias a ellos. Uh-huh. Y no los podemos dejar tirados, tenemos que ayudarlos. Exactamente. Recordamos que a raíz de la ausencia de Monóculo hubo pérdidas irreparables. Tal es el caso de Heber Pinto, que en ese momento no estábamos en cruzada y nos sorprendió tristemente con el fallecimiento de esta persona, un gran admirador de la democracia, un portavoz de la expresión libre. Sí. No podemos pensar la posibilidad de que tengamos que comentar una noticia de este calibre con esta gente que acabamos de nombrar. Sí, sí, por favor. Tuvimos algún dato de que Cordero, también estuvo Cordero mal. Cordero estuvo mal, pero Gabazo también estuvo mal. O sea que. Pero también ahora. Por suerte, pero lo que pasa que es poco todavía, digo. Sí. ¿Cuánta gente lo está acompañando? Estamos en un público de 30 personas más o menos. Yo claro. No miro mucho para atrás, yo voy con el cartel adelante, digamos. Claro. Ahora tengo 3 monaguillos más que me están ayudando con los demás carteles, ¿no? Que llevan la foto adelante. Eso es alentador, en cierta medida. Yo creo que en algún momento lo vamos a tener que hacer descalzo. Digamos, para más como sacrificio. Para más sacrificio, ¿no? Ir caminando descalzo y con la temperatura que hay ahora, creo que es lo ideal, ¿no? Ir caminando descalzo, usar las 7 iglesias descalzo. Porque hablaría también de desprendimiento por parte del pueblo oriental. Sí. Y me parece una buena idea. Entonces, usted diría, largamos mañana descalzos. Mañana, como todos los días, de descalzo y con poca ropa. Es que hay que andar liviano porque la recorrida no se hace en 4 cuadras. No. Esto recorre prácticamente todo el departamento. ¿Se anima a decir cómo es el cronograma? Son varias iglesias, varios barrios. Claro, no lo centra, no está centrado solo en la Cruz de Carrasco. Uso un navegador satelital muchas veces para poder guiarme porque uno se pierde en esta metrópolis. Un GPS. Y tengo un navegador al lado, también un monaguillo que me hace la navegación, digamos, por los barrios. Sí, pero hay que hacerlo flojo de ropa. Terminamos, sí, a las 9:30 de la noche, más o menos. A veces se hace un poco más tarde, a las 10:30 en la matriz. Con la última. Esa iglesia, la séptima iglesia. La séptima iglesia, que es la más importante. Me parece que orientales no podemos dejar solo a Emiliano en esta cruzada. Sabemos que lo acompaña gente, pero falta todavía gente. A mí me gustaría que se lograra congregar la misma cantidad de gente que se logra congregar cuando se organiza una correcaminata. Sí. Sería como el sueño dorado, ¿no? Más de 100.000 o 200.000 personas en pos de la libertad, de la tolerancia, del nunca más. Nunca más. Nunca más enfermos. Nunca más. Sí. Nunca más abusos por parte de la prensa. Nunca más improperios. Sí. Nunca más atropellos. Pintadas. Nunca más scratches. Sí. Nunca más pintadas. Nunca más... Quema de cubiertas. En fin, quizás ese sea el gran logro y además tendríamos como un viso oficial oficialista que es necesario por nuestra campaña de obsecuencia de vida, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Emiliano, ¿le parece? Vamos a escuchar una pieza más de el fantástico espectro musical de Monóculo. Para luego continuar, tenemos, como decimos, la cobertura de Gran Hijo de Monóculo. Tenemos también lo que está pasando con el impuesto a la renta, que fue promocionado y aprobado de apuro. Y estamos viendo que tiene como pequeñas fallas a corregir, porque hay gente que no debería estar perjudicada por este impuesto y sí lo está. La NASA no entiende mi verdad. Manejo un dos quemado, propongo honestidad. Mi camisa cruzó la barrera de la realidad. Llevo mi alma en la guantera, jamás me tengas pena. En caso de incendio rompe el cristal. Yo soy el remisero de esta ciudad. Tengo un paraíso en el calendario. Una virgen y una cruz me protegen a diario. Mi virtud, un hermano, combate el calvario. Boxeo la noche, yo contra horario. Necesito a alguien que me haga brillar. Necesito una linterna en esta oscuridad. Soy el varón que se inclina por la velocidad. Soy el remisero de esta ciudad. El voto del ganado me convierte en dios. En el asiento trasero me transformo en Eros. Camarado de sexo, directo matadero. Yo sé que soy muy sexy, deja tu monedero. Kenny G en el estéreo y todo será un sueño. Estoy perfumado con fragancia rosa. Te leo mi cuento, te entierro mi morsa. Llevo a las perras, las llevo por los cerros. No piso a la gente que tiene cerebro. Nací en la ruta de los claveles negros. Manejo tu destino, manejo tu deseo. We'll be right back. Continuamos, amigos. Véngase nomás, Emiliano, a la mesa de trabajo, porque, bueno, como habíamos hablado al comienzo del programa, se está desarrollando y se está jugando, yo no sé si se está jugando o ya terminó, la final de el patético campeonato llamado Copa América. Un campeonato con poco prestigio a nivel internacional, en el que Uruguay nuevamente dio una clase de deporte, de competencia, de hacer las cosas como debe hacerse las cosas, sin rivalidades, en una Latinoamérica que somos todos unidos. Y una clase de generosidad también, ¿no? Exactamente. Primero tenemos que hablar de la destacada performance de los mayores de la casa, la selección mayor del Uruguay, que ingresó a este campeonato obteniendo... ¿Qué le pasa? Logrando darle una alegría al pueblo peruano, un pueblo muy castigado, con un resultado de 0-3, luego un empate con Venezuela, y luego le ganamos a Bolivia, y después le ganamos a Venezuela como corresponde, y luego un paso atrás para... Apelar a los países de mayor población, como es el caso de Brasil, con más de 200 millones de personas, que a lo largo de 90 minutos le dijimos: acá está Uruguay, acá está el paisito. En los penales es otra cosa, es suerte y verdad. Y bueno, la suerte no estuvo del lado de Uruguay, y Uruguay abandonó la Copa. Abandonó la aspiración a ser finalista de este campeonato, dejando el lugar a los Macacos del Norte, ¿no? Yo creo que Uruguay, haciendo gala de su generosidad, digamos que optó, en lugar de que fueran solamente 3 millones los que festejaran, en un acto de desprendimiento, hizo que 200 millones de personas, 200 millones de macacos, como cariñosamente se les dice a nuestros hermanos brasileros, que festejen. Exactamente. Para que pudieran festejar. Bueno. Creo que además, más allá del resultado, del capricho de los resultados, quedó claro que la clase de fútbol que tiene Uruguay va más allá de un resultado. Sí. Es solamente el deporte por el deporte mismo, como corresponde. Como lamentablemente vemos que el tiempo ha llevado a que hoy solamente se miren resultados. Tal equipo ganó porque le metió 3 goles al otro. No es tan así. Perú no llegó a ganarle a Uruguay. No. Hizo 3 goles. Es diferente. Claro. Hay un matiz importante en eso. A los fines estadísticos, a los fines matemáticos, de las frías matemáticas, figuraría como que Perú ganó. Pero al juego ciencia, al deporte, al olimpismo de toda la vida ancestral, nuevamente Uruguay quedó en el primer lugar. Fue un cálculo matemático que se hizo como para que Uruguay, o sea, digamos, si uno ve los resultados, digamos, de lejos, a grandes rasgos, y dice: Perú metió 3 goles, pero al final Uruguay ganó, y lo demostró. Lo demostró, porque después en la segunda vuelta se enfrentó al campeón del mundo, y también le hizo partido. Sí. Le hizo partido, les hizo pasar muy mal. Les hizo, por momentos, el fantasma de Maracaná estaba presente en el estadio y logró que se inmovilizara la escuadra norteña ante el ataque fulminante de un equipo uruguayo. Yo creo que también se guardaron un poco las armas para lo que es la preparación de las eliminatorias del Mundial. Pero no mostrar todas las cartas. Quiso mostrar, es parte de la estrategia de Uruguay. No mostrar todas las cartas en cualquier oportunidad que se presente. Dijo: me retiro. Porque además, si no, pasa a ser robado. Claro. No van a robar la estrategia. Si Uruguay gana todos los partidos, ¿qué factor de sorpresa puede tener para el futuro? Ninguno. Van las eliminatorias, va a decir: uy, vamos a jugar con Uruguay, por favor, cuidado. Sí. Sin embargo, así, en un perfil entre bajo y muy bajo, estamos logrando lo que estamos logrando, que fue también, y hablando de poblaciones, darle la alegría también al pueblo mexicano, que son pueblos que realmente se contentan con festejar un tercer puesto, a lo que Uruguay perfectamente se niega. Sí. Terceros puestos no se festejan y ni siquiera se quieren, ni siquiera se obtienen. Ni se compite. El caso claro, entonces, en el día de ayer, fue que Uruguay, ayer fue sábado, contra México también, Dejó jugar y que ganara México, que ofreciera lo que puede, y bastante poco. Sí, titularía que Uruguay le dio la espalda al tercer puesto. Exactamente, sí. Exactamente, sería muy bueno. Y también tuvimos la excelente performance de los pequeñitos, los menores de 20, que también en un campeonato viciado de nulidad, porque se mantenían los viejos, se mantenían los viejos sistemas, también optó por abandonar la competencia. En los titulares de la prensa dice eliminado. Habría que decir, Uruguay abandona la competencia y se dedica a otras cosas. Vamos a escuchar una pieza musical mínima. Voy a trasladarme para recibir al brigadista Mario y ya volvemos. Por favor, cameraman, me voy a levantar. En San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Cocina, me gusta de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. ¡Ey, ¡Este es el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, tenemos la grata, muy grata noticia de compartir la mesa de trabajo con quien están viendo ahora aquí en cámaras, que es el brigadista Mario. Que bueno, cuéntele a la audiencia lo que ha sido la participación y la clasificación a segunda vuelta para el Gran Hermano de Río de la Plata. Qué buena noticia, ¿eh? Yo le digo buenas noches a todo el mundo. Buenas noches, Emiliano, señor. Emocionado por en lo personal, porque bueno, digo, llegar a esta instancia es maravilloso. Exactamente. No sé todavía, me parece mentira, no sé cómo barajarlo todavía, no sé lo que está pasando. ¿Ya se siente famoso, Mario? En realidad... Bueno, lo que pasa es que yo hace, en realidad en eso lo que le quiero decir, yo soy famoso de antes. No, sí, no, yo digo para, ante la perspectiva de ser famoso ahora en la televisión. Exacto. Sí, no, totalmente. Tengo esperanza, tengo ansiedad. ¿Y usted piensa que el uruguayo lo va a acompañar? Y yo creo que no tiene otra alternativa el buen uruguayo. No me imagino al uruguayo teniendo otra alternativa, aquel que se diga... un buen compatriota, una buena patriota, digo, vamos a estar representando yo y el país, y todo lo que eso significa, vamos a estar ahí, combatiendo. Dígame una cosa, Mario, usted está, por ejemplo, está acostumbrado a estar en un lugar encerrado, porque sabemos que ese es uno de los grandes desafíos que se enfrenta a los habitantes de la casa del gran hermano, ¿no? En realidad, yo, en cuanto al encierro, lo que no tengo es mucha experiencia al estar encerrado sobrio. Yo he estado encerrado mucho tiempo, pero más bien medicado. Estando medicado, ya sea en cama. ¿Y usted puede llevarse sus medicamentos a la casa? Es lo que yo quiero averiguar. Porque en realidad, no, yo voy de todas maneras. Lo que pasa es que creo que va a tomar distintos caminos, si es de una manera o es de otra. Porque yo quiero la fiesta en el caño. Exacto. Ese es el gran objetivo. Sí. Dígame una cosa, ¿fue dura la competencia con los otros uruguayos? Le comento porque también es bueno desde rigor informar que yo fui, me presenté, pero que al considerarme famoso, sí, no me dieron... Claro, lo que pasa es que usted aparte es famoso en lo que hace a la difusión. Claro. Por eso. Es otra cosa, es otro grado. Claro. ¿Y que no me aceptaron? No me aceptaron. Al final me dijeron que no, que para el próximo que vayan a ser de famosos, sí, ahí me podía volver a presentar. Una lástima. Pero bueno, le digo, con la poca gente que se presentó, no sé por qué esta gente se toma ese tipo de atribuciones. Sí, claro, ¿no? son... Aparte, digo, vamos a entendernos. Debe haber algún argentino en el jurado. También. Si no, digo, un uruguayo, como le decía antes, yo no sé si será necesario aclararlo, pero un uruguayo bien nacido no puede dejar gente que vea que tenga algún cierto tipo de ventaja para la competencia. Y exactamente. Y dígame una cosa, ¿cómo va a encarar usted esta nueva etapa de su vida a partir de la participación en Gran Hermano? Digo, por ejemplo, ¿va a seguir manteniendo sus lazos familiares o prefiere de repente replantearse su vida a partir de este momento para encarar la vida desde otro lado, desde el lado del glamour, desde el lado de la fama, ¿no? Yo me voy a tomar unos meses sabáticos, en todo sentido. Claro. Ya habló con su familia, ¿no? Ya tengo todo charlado, mi señora, mis civilines, el bebé que viene en camino, ya está todo charlado. Yo le dije... Le comenté a mi compañera, le dije, bueno, esto del embarazo, si tú lo puedes retener, si ves que se te hace posible retener un poco hasta que salga la de criatura la hasta que salga, porque me encantaría. Primero quiero conocer el nombre de los otros participantes de la casa para ver si de repente no hay alguno que me guste para ponerle la criatura. Claro. Y además que me gustaría mucho transmitirle la experiencia en ese estado que uno sale de la casa. Uh-huh. Lo más ideal, creo, para uno es descargar todo en alguien. Claro. Y creo que una criatura, recién nacido, es una esponja, es claro, especialmente para descargar toda la atención. Y además también, en cierta medida, sería el nacimiento de un hijo de un famoso. Es otra cosa, que claro, queremos que claro, la revista Caras, que ya hemos visto y celebramos desde aquí, que tiene portadas, no sé si el contenido, porque no he tenido tiempo de leerla, la compro siempre. Sí. No he podido leer el interior, si las notas son todas de famosos, pero la última, por ejemplo, habla del casamiento de Filippini. Pienso que ahora se abre una instancia... ¿Cómo está el Uruguay? ¿Vio que poco a poco hay como...? Estamos todo de glamour. Sí. Es que creo que hacemos bien. Vio que estamos dejando lo deportivo de lado. Uh-huh. Y estamos jugados a figurar de otro... Yo creo que justamente lo deportivo es lo que no estamos dejando de lado. Estamos dejando el triunfalismo de lado. ¿En qué sentido me dice usted? En el sentido de que somos capaces de competir más allá de los resultados. Eso es cierto. En el verdadero espíritu del deporte, que eso es el deporte, verdad, que es competir, no eso, es ganar. Eso también se logra, creo, una vez que uno llegó a una cima. Claro. Uno escala, llega. Después que llega, se instala y ya está. Ya es un clásico. Claro. Uruguay, ya lo dijo Basile. ¿Qué dijo? Basile dijo, Basile dijo que el director técnico de la República Argentina dijo que los clásicos en el sur del continente siguen siendo Brasil y Uruguay. No sé. Está claro. Sí, sí, no, sabe. Y es un partido aparte. Eso lo dice Basile, no lo estamos diciendo ningún uruguayo, ninguna tendencia particular. Lo está diciendo un técnico de renombre, que en el día de hoy, si no sabemos cómo va el resultado, pero podría ser el técnico del equipo campeón del mundo. Campeón del mundo de Copa América. Sí, sí, sí, que es lo mismo. Porque además se sabe dónde quedan siempre los resultados en América del Sur. Entonces, si que gane Copa América, ya en cierta medida podría estar perfectamente a la final del campeonato mundial. Claro, tendría que competir al resto. Exacto. Pero esto como que ya está resuelto. Es un finalista. Y bueno, y esto del glamour, porque en definitiva, si no, yo me voy fácil de tema, pero... creo que en cuanto al glamour y en cuanto a lo intelectual y todo lo demás, como que todavía la tenemos que estar escalando en cierta medida. Ajá. Y bueno, por eso le digo, de repente yo la verdad digo, claro, quiero tomarlo ya como este triunfo. Claro. ¿Qué es un triunfo? Es uruguayo. Y yo creo que los 3 millones de votos y las 3 millones de llamadas tienen que estar. Van a ser posibles. Tenemos todas las apuestas en su figura. Mario, le deseamos la mayor de las suertes. Vótenme. Y dígaselo a la audiencia. Vótenme, por favor. Vótenme. Usted puede dar, ¿verdad? En la casa tiene mucho para dar, ¿no? Yo tengo pila para dar. Exacto. Aparte, yo voy a ser zorro. Va a poner el condimento en la casa. Ver cómo se mueve y ahí... Bueno, qué lindo. Vamos a escuchar una pieza musical, Mario, Emiliano. Yo no sé si usted está pasado. Ya se retira también Emiliano, entonces deja una pieza musical y después luego continuamos hablando un poco de lo que ha sido el Día del Padre. Me gusta su opinión. Sin orador. I'm searching the city for sci-fi wasabi. The start button has been pushed already. Obi-Wan Kenobi is waiting for me. In Union Square, my wheel needs repair. The bike lane's growing all over the city. My bike specializes in the nitty-gritty. New York City never had equality. It's reality, economic duality. Where are my amenities? Tell me my sanity. Ain't no analogy for individuality. I got immunity for multiplicity. That's how we do it. Harmony. Where's your identity? Our name is stereotyping the name. I got to get the shit straight. Your vision of stupidity is made of vanity. Keep your quality up in the sky. There's a hole. Anyway, my hair turns gray day by day. Don't erase your points, you got your pace. Don't waste your days, get your inner space. Don't give me chase, I'm a St. Mark's place. Feeling so bully, no ravioli. I'm charging my energy, fresh as a daisy. Biologically, let your sister know what's up. Here comes your twin hopper. You got home the nose of her water. Pass the Vulvic. No wonder her fingers are smooth like butter. It's specific, no mind traffic. Chibomato 1999. I'm Miho Hattori, straight out of purgatory. I, alright, I'm passing on your right. Hey, don't be snob with me. No aioli, surely no Moby. Obi-Wan Kenobi told me in the lobby. Technically, I'm free and I can find a key. There's a hole on Broadway. To get the shit straight. Can you relate, my mate? Don't be late, my gate is open. Downtown still sends me up in the sky. Comunicación, hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. Funciona, amigos, y continuamos fuera de horario porque, bueno, tenemos esta visita especial aquí a los estudios de Monóculo, que es la presencia de Mario, uno de los elegidos para ingresar a la casa de Gran Hermano, pero también Mario es padre y también, efectivamente, y también es hijo. También cuéntenos, es cierto. Cuéntenos un poco cómo ha sido la experiencia del día de hoy. Mire, hoy estuve recorriendo Punta Carreta Shopping. Mire usted, qué lindo, qué lindo. Una cosa maravillosa que fue el reciclaje de una cárcel para transformarlo en otro tipo de cárcel, la cárcel del consumo. La mejor. Es espectacular. Lo que han logrado, ni se acuerda uno prácticamente que ahí había una cárcel. Es verdad. Pero aparte, bueno, el ambiente de fiesta que había en el shopping. Imagínese, último día. Todas las ofertas. Vacaciones. Exacto. Último día de vacaciones de los chiquilines. Y además, el clímax del Día del Padre. Exactamente. ¿Qué le regalaron? Primero, cuéntenos en el plano de como de padre. ¿Qué fue hoy cuando se despertó? Cuando los gurises llegan a los pies de la cama. ¿Con qué le regalan? A mí, entre los chiquilines, y la madre también. Paula es tremenda. Es tremenda. Paula es tremenda. Y Augusto es un diablito. Y bueno, me regalaron una radio para la ducha. Mire usted. Una cosa espectacular. Fabuloso. Espectacular. Ahora sí que puede estar sintonizado todo el día con la noticia. Ahora, cuando me baño, es que no escucho la radio yo después, en realidad. No escucho radio, pero cuando me baño, siempre la radio tiene que estar. Siempre tiene que estar la radio. Y aparte la interferencia, porque es una radio de dial. Ah, de disco, claro. ¿De disco? No. Sí. Eso es interesante. Pero canto y todo lo demás. Aparte de los vecinos, el baño es lindero con un... Claro, con otro apartamento. Con otro apartamento que disfruta. Mira. Se reúne la gente cuando me baño, porque dos por tres canto algo. Y sí, no, ahora con el acompañamiento es como un karaoke. Mira usted, qué interesante. Hace como un karaoke. Está, eso en el lugar del padre. Y ahora cuando usted le toca el lugar del hijo que usted tiene que regalar, ¿qué recorrió, qué vio? Cuéntenos un poco cómo se vivió esta experiencia en un shopping. Bueno, en primer lugar, el primer regalo que se me había ocurrido era porque mi padre es bastante mayor. Y había pensado en regalarle un celular. Claro, para tenerlo comunicado. Para tenerlo comunicado, y estuve recorriendo, aparte que cualquier cosa que necesite, claro, aparte sí, sí, sí. Es fundamental. Hoy por hoy es fundamental. Es como la computadora, es como el gas. Exacto. Todas las cosas que nos faltan. Claro. Tienen que estar. Exacto. Y bueno, entonces había pensado en un celular. Estuve recorriendo, la oferta es magnífica. Es fabuloso. Realmente se han puesto un broche en el ojal con esta promoción. Con el tema de los celulares. Y aparte hay que ver qué bien dispuesto que está la gente que muestra los equipos. En un día como hoy. Y con la cantidad de gente que estaba pidiendo celulares, porque no se imagina lo que era eso. Una locura de manoteo, de adolescentes para el liceo. Qué divino. Todo, todas las edades. Y bueno, pero bueno, está, vi los celulares. Igual después, a mí no me gusta comprar de primera. Claro. Ni hacerle caso al primero. A mí me gusta la experiencia de la compra. Exacto, que es muy diferente al solamente comprar. Yo soy liberal. Claro, ese, a mí me gusta el consumo y me gusta que el individuo luche por ese consumo. Qué interesante. ¿Cuánta sabiduría, Mario, en una sola persona? Qué bien representado que va a estar nuestro país. Amigos, ustedes van a tener que tomar en cuenta todos estos datos para evaluar como ser humano a esta persona que va a competir. No es solamente el uruguayo o el yoruba, como no me extrañaría nada que llamen. Alguien va a decir. Claro, en la República Argentina. Es Mario, es nuestro brigadista, es nuestro embajador en la casa de Gran Hermano de Río de la Plata. No, aparte, hablando de estas cosas con las chicas en las fiestas en el Zoom, se imagina lo que va a ser el delirio. La chispa uruguaya. Y bueno, entonces está, de mañana arranqué para ahí, empecé a ver celulares, estuve, media hora, una hora viendo celulares con la chica que me los mostraba, que me los prendía, me los apagaba, le pedía que me pusiera un chip en uno, que me lo pusiera en el otro, que a ver si suena, que a ver cómo funciona, que la llamada, que si yo, ahora lo, no sé, no me lo dejan probar. ¿Cómo puede creer que no me dejaron probar él? Que no tiene minutos, que no está cargado. Pero se supone que uno compra un celular, previo a comprarlo, sale del shopping, intenta comunicarse con sus seres queridos para ver si funciona lo que pero va aparte, a comprar. Escúcheme, digo, los chiquilines que tienen, 6 años, está que son unas luces, pero tienen 6 años. Claro. Cuando compraron la radio portátil, hoy, lo primero que hicieron, porque me la entregaron, la compraron. Claro, la probaron. A mí la radio me la entregaron con pila, ya funcionando. Quizás sea su carácter de padre hoy el que no haya sido contemplado como correspondía. Porque quizás quienes venden se olvidan de que los padres también son hijos. Claro, y ellos a su vez son hijos. También. Y quizás también son padres. Es como un desdoble raro. Qué mundo insondable. Da para hablar horas. Se han de haber escrito libros que no llegan al Uruguay, porque claro, no están traducidos. Exactamente, pero sobre el ejercicio de la compra. Sin lugar a dudas, millones de páginas y letras de haber al respecto. Mire usted, qué interesante. ¿Le parece escuchar una pieza musical y luego continuamos un rato más? No sé si usted tenía alguna predilección en cuanto a la música. Sí. No. Algo alegre. Algo simpático. Lindo. Algo que suene lindo. Medio como de FM. ¿A votar? Bueno. A toda la muchachada, a aquellos uruguayos de bien, a los brigadistas, cada uno en su punto, lucha por representar a Monóculo, por representar a Uruguay. Y bueno, voten men. ¿Qué más decir? Acá la gente. Mario. Salud de Mario. ¿Cómo Brasil campeón del mundo? Brasil campeón del mundo, señor, Monóculo presenta El planeta de los planchas. Una superproducción con hechos reales basados en películas. Ha llegado a mis manos un mapa. Un lugar cuya existencia se creía que era una leyenda. La República Oriental del Uruguay. Hasta hoy. ¿Te sientes incómoda, Al? Esa sensación crece y te va envolviendo. Ahí está. Esa es la que yo quisiera tener claro. Pero no la tengo claro. Tengo que hacer un trabajito a punto. Y dos o tres changuitas me parece que son importantes. Pero tengo que hablar. Primero tengo que hablar con mi presidente. Millones de años de evolución han quedado en el más profundo olvido. Nuestra civilización ha desaparecido. ¿Quién se la ha llevado, Carl? ¿Tú has visto algo? Monóculo y su valiente equipo se enfrentarán a todos los peligros. El domingo en monóculo.com. Pueden dormir tranquilos. ¿O no? Excelente elección musical, Flavio. Estuvo espectacular. Me alegro. ¿Quiere que le siga contando la experiencia? Sígame contando el tour de compras. ¿El tour de compras? Bueno, después que largué la parte de los celulares, decidí, dado los fríos impresionantes que están haciendo, claro, y que el viejo ya se dobla con el viento. Exacto. Ver algún abriguito. Jugarme a la parte de la ropa. Qué buen hijo, ¿eh? Y bueno. Otro motivo más para votarlo, ¿eh? No se olviden. Yo no miro la cámara porque quiero empezar a habituarme a convivir con cámaras y no. Y no estar pendiente de ellas. No sobreactuar. Claro, está bien. Y entonces, bueno, fui a una boutique de gran renombre. Exacto. No podemos decir la. No lo podemos decir. Bueno, no se puede decir. Aparte no han pagado nada, ¿no? No, por eso no había nada. Y bueno. Canje, nada, no salió nada. No salió nada. Y bueno. Una vez que me encontraba en el local, estaba lleno de gente, me puse a revisar, saqué unas cosas de los estantes. Yo quería ver camperas, pero vio cómo es. Es como cuando uno entra en el supermercado, porque se tienta hoy, con todo. Hoy está todo, aparte está todo exhibido al alcance de uno. Claro. Porque antes usted era como una cosa más fría, porque usted iba a un local y entraba, tenía un mostrador que lo alejaba de la mercadería, en definitiva. Usted tenía a esa persona, el vendedor, y dependía de ese personaje para tomar contacto con la mercadería. Hoy es maravilloso. Hoy uno se siente un vendedor también. Uno es vendedor y dueño un poco, porque uno va y agarra la camisa y la desarma y se mete en un probador y la prueba y la deja colgada adentro y pide un mocasín y agarra un mocasín y se pone un mocasín y es espectacular. Bueno, entonces, Vamos a abrigo. Vamos a hablar de abrigo. Abrigo. Exacto. Entonces, bueno, gamulanes, ¿no? Un gamulán, un paño. Un parramus, un montgomerius. Un loden. Exacto. Le digo, un loden. Bueno, me estuve probando unos loden. Mi padre no tiene el físico que tengo yo. Lógico. Lógico. Lógico. No tiene entrenamiento militar aparte. Claro. Claro. Y este, se entiende, por eso es lógico, por eso el porte. Por eso es el porte. Y este, y bueno, entonces este, o sea que en realidad se probó, usted me estuvo probé, me probé uno. Me probé un talle, el vendedor insistía que era un talle L. Uh-huh. Yo toda la vida usé extra large. Exacto. Toda la vida. Ajá. Pues el hombre insistió, insistió. Este, le digo, bueno, sacate las ganas porque tráeme ese talle que decís, ¿no? Me lo puse, este, y obviamente es una confección, era una confección que dejaba muchísimo que desear, porque ya se notaba que el talle estaba mal marcado, porque era un talle mucho más chico al que yo uso habitualmente y me quedaba bien. Calzaba bien, en realidad caía muy bien. Pero, pero ya a mí, para un regalo, es un regalo. Un regalo, primero uno se tiene exigente. Que quedar bien a uno. Totalmente, pero porque aparte. Puedes pensar en quién va a ser el homenajeado. Exactamente, yo no puedo llevar una cosa que me queda bien, pero no sé por qué me queda bien, porque no tendría por qué quedarme bien y llevarle y ver si le va a quedar bien o no le va a quedar bien a la persona que se lo voy a regalar. Claro. Sí, nada más. Entonces es una locura. Entonces le pedí, porque me estaba probando en color azul, le pedí en gris. ¿Sí? Por la duda que la fábrica, como tuviera algún sobrante de tela en alguno de los dos colores, hubiera hecho algún chanchullo. Uh-huh. Aparte, esas prendas vienen de Austria y los austríacos. ¿A qué me va a contar? Ni me cuente, mire, ni me, no me quiero ni saber. Hay unos bombones que si usted prueba lo que no sabe ni qué tienen adentro esos bombones, no se saben. Y bueno, y así todo. Exacto. Todo. Y bueno, este. Y en el gris tal cual. Digo, lo que estamos hablando confirma, porque claro, era exactamente igual. Le quedaba el igual. El mismo problema, seguro. Me quedaba bien, pero me no quedaba era bien, el talle. Pero no era el talle. O sea, era un mediano. Claro. Sí, no, usted... Nunca en mi vida usé en el mediano. Usted large. Claro. Extra large. Extra large. Extra large. Pues... Y este. O sea que le digo, no, mirá, muchas gracias. Déjame que voy a seguir mirando. Quédate igual por acá. Porque me gusta preguntarte. Y pues no, claro, se llenaba de gente, pues se llena de gente. Y el muchacho quiere atender a otro. Que desatiende, claro, desatiende al cliente por atender. El que mucho abarca, poco aprieta. Caso yo claro. Digo, a mí me parece que en ese sentido, digo, tiene el servicio es el servicio. Claro. Y más hoy por hoy, Uruguay es un día. País de servicio. Es un país de servicio y es el día, ya le digo, el clímax junto con el día de ayer, que yo no salí ni loco porque hace una locura. Claro. Aparte no me gusta comprar con antelación los regalos. Me gusta ir el último día. Claro. Y ahí ver lo que se despierta. Además es el día chispazo. Cuando uno está con las emociones de ese día. Exactamente. No, si uno compra el regalo para el Día del Padre 3 días antes. Sí, y con ese criterio compro el regalo el Día del Padre y el Día de la Madre. Por eso, no, pierde seriedad realmente. Claro. El Día del Padre voy y compro el regalo. El 25 y el 24 de diciembre voy y compro el regalo de Navidad. Claro, es como corresponde. Como corresponde, como tiene que ser. Y dígame una cosa, ¿quién le compro al final? Este, bueno, al final después este me probé unas camisas también, estuve abriendo unas camisas, este, que también calzaban bien. Y... Pero seguían siendo con el viejo talle. No, ese. no me cerraba, decía, pero esto, y preguntaba los precios, me decían $95 las camisas, de precio estaban bien. Claro. Este, pero no me veía mucho a, porque yo no veía la camisa doblada y decía, no sé si mi padre se pondrá esto. Pero la quería ver puesta, a ver si puesta era como otro. Y no, me daba la misma sensación. No. Entonces este, bueno, abrí camisa, digo, me probé unos suéter. Y tampoco. Y al final compré otra cosa, le compré unas medias de hilo. Eso siempre queda bien. Que es útil. Es útil, es lo útil, puedo usar siempre. Cualquier época del año, digo. Aparte, las personas mayores vio que en algún sentido empiezan de repente a desatender por cuestiones físicas, de repente determinadas cosas, claro. De repente no se cambia las medias tanto, claro. No se higieniza de la misma manera. Claro. Y ahí ya. Y entonces como que tener para mudar es mejor. Eso. Y bueno, entonces y fue, sí. Esa y, fue la compra. Y, sí, claro. Con las medidas que se las voy a dar el miércoles, que es cuando lo veo. Exactamente. Qué emocionante, qué buen relato, qué emocionante realmente. Esperemos entonces que si nos está escuchando, que... Ojalá que no, porque quiero mantener la sorpresa. Una sorpresa. Que sea la sorpresa. Una sorpresa. Pero igual, de repente no entiende mucho, no me reconoce. Está bien. Bueno, Mario, no sé si le parece escuchar un tema más musical. Escuchemos. Y después vemos si vamos redondeando. Porque ya estamos pasados del horario habitual, pero bueno, hoy creo que lo ameritaba porque es un día especial, porque hoy es el día del padre, en definitiva es el día de Monóculo. Exactamente. Como dijimos minutos antes. Vamos a escuchar otra pieza musical. Ustedes no se vayan, amigos, que esto recién comienza. También nos avisaron que se estaba desarrollando y estamos monitoreando, pero no podemos seguir como merecería un debate en Canal 5 con la presencia de el hijo de el Cuqui Lacalle, el pelado Gamu y otra gente que no logro identificar, lamentablemente no estoy siguiendo las instancias de este debate, pero de todas formas sí le recomendamos la página de el hijo de el Cuqui Lacalle, que tiene un playlist de música donde recorre la mejor música del mundo, tanto es así como Cero, Los Estómagos, La Tabaré y diferentes artistas, Nightingale Name y bueno, un cóctel musical desde el inicio de este futuro, esperemos, candidato a la presidencia, que tendrá sus spots y nosotros tendremos la oportunidad de grabar y levantar el TV Rec. Vamos entonces a escuchar un poco más de música y continuamos. Muy bien. Van with the horn that's honking like a mariachi band. In the middle of the street, people gather around. Put the dollar in the can. I wait. K on the TJ Cowboys hang around. Sleeping in the sidewalk with a Burger King crown. Never wake them up. Ma cerveza to the rooster crows. Vatos vergallos. Chevas on cheap guitars, abuelitas with plastic bags, walking to the church with the Spanish candles. Dirty Baracho says, que putas, andale joto, your popsicle's melting. Run, bit of run, the do run, run. Mata Sabatuta in the midnight sun. Where are you going? With loaded replays, Guatemalan soccer ball, it's the replays. Mango ladies, vendedoras at a bus stop, sing a band of macho chorus. See the vegetable man. puppet, a tanks with a mullet and a popsicle. Hey, güero. Yeah, bro. Let's go to Capitol Court. They have the new Yanni cassette. Bueno, amigos, estamos llegando a los últimos minutos. Le agradecemos mucho la presencia a Mario. Le deseamos la mayor de las suertes y cuente con el apoyo de la audiencia de Monóculo. Nosotros estaremos desde aquí siguiendo todas las instancias del gran hermano rioplatense. Lamentablemente, por el bagaje de información del día de hoy, se hizo imposible pasar el reporte del gran hijo de Monóculo, nuestra casa, el núcleo habitacional básico, donde tenemos a una serie de famosos conviviendo, compartiendo, pero eso será para el próximo domingo. Muy bien, bueno, yo desde ya cuento con el apoyo de todos ustedes. Supongo que es algo que queda descontado. De parte de Monóculo, bueno, soy un poco un representante. Exactamente, es como el embajador de Monóculo y de Uruguay en una casa infectada de argentinos. Exactamente. Y lo relativo a la bandera que comunicaban, por supuesto, va a estar la bandera colgada. Exacto. Efectivamente va a ser defendida con la vida. Claro. Y me tranquiliza saber que si por algún tipo de desmán, de violencia, algún brote de violencia, soy expulsado de la casa, uh-huh, va a estar la audiencia dispuesta a hacerme reingresar. Por la fuerza. Y si es necesario, por la fuerza. Por la fuerza. Brigadistas, ¿cómo? Compañeros ahí. Exactamente. Bueno, amigos, nada más. Gracias por estar ahí. Los saludamos. Les decimos adiós y hasta el domingo que viene. Esperemos con la presencia de Warren Cucurulo, que hoy estuvo indispuesto en la edición de hoy. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias a los que están a partir de hoy. Gracias a los que vendrán. Y recuerden, esto se construye poco a poco y un trabajo de hormiga. Y en eso estamos. Hasta el próximo domingo. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.